Silvano, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Florencia? Buen día. Bueno, realmente mucho malestar, ¿no?, por esta situación. Más despidos, ¿no?, que se suman a otros compañeros despedidos aquí en Viedma. Es una situación que se viene reiterando, lamentablemente, y teníamos la sospecha de que finalmente iba a ocurrir por cuestiones que estaban sucediendo justamente en el libro al día, pero debemos remarcar que no son cuestiones que se han reiterado de la misma forma, claro, en otros medios que también hemos tenido. Para mí es mucho más aberrante y le ponemos nombre y apellido nosotros a esta situación. Es Claudia Kreise, la titular del diario Al Día, que durante todo este tiempo se ha negado a poder sentarnos a dialogar y a buscar soluciones a la difícil situación que atraviesa ella como empresaria, como cualquier empresaria del país y sobre todo cualquier empresaria o empresario de medios de comunicación. Nosotros entendemos que la situación es compleja, sobre todo en los medios gráficos, en los diarios que se siguen imprimiendo. Ella ha dicho, no con nosotros, sino que ha hablado con otros trabajadores, que iba a seguir imprimiendo el diario, pero que iba a haber cambios rotundos. Y los cambios rotundos de los cuales anuncia es el despido injustificado de estos tres compañeros que forman parte del área de prensa. Dos compañeros son integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de Prensa, son secretarios. Estamos hablando de secretarios los dos de nuestro sindicato. Nosotros tenemos una prórroga del mandato, probablemente ella esté en desconocimiento de esto porque hasta ha esperado el vencimiento del primer mandato de las actuales autoridades del sindicato, que vencía en el 25 de septiembre, pero se olvidó que la Asamblea Soberana le dio una prórroga al mandato, por lo cual tenemos hasta que se concreten las elecciones la continuidad de los mandatos y también de estos dos compañeros. Claro. Ha esperado hasta el fin de mes para realizar esta operatoria y ni siquiera le ha dicho a los chicos como para que tengan en cuenta otra situación. Perversa la mujer esta, porque ha dicho no a los compañeros despedidos que el domingo iba a dar aviso de lo que iba a suceder. Los chicos fueron hasta allá, no les abrieron las puertas, les hablaron desde adentro por una mirilla, por una puerta, por una ventanita, quiero decir, diciéndoles que ya había notificado los despidos. Probablemente haya enviado los telegramas, nosotros no los hemos recibido, los compañeros tampoco. Hasta tanto esto suceda, los chicos son empleados de la firma, se presentaron como corresponde en el lugar de trabajo, tenemos un acta que así lo establece, que siendo la hora 18, la hora pactada entre la empresa y los trabajadores, ellos estaban presentes allí, no se les abrió la puerta, no los dejaron trabajar y es lo que estamos denunciando ahora. Esta mujer debe ahora dos sueldos porque se acaba de vencer un mes más, claro, debe el mes de agosto, el mes de septiembre, debe dos aguinaldos, debe todos los aumentos, todas las mejores salariales que más allá que han sido pocas deben computarse en el cálculo de lo que adeuda. El despido que ella establece es injustificado, por lo cual da derecho a los trabajadores a hacerse de la indemnización total, ¿sí?, por los años de servicio, la indemnización especial que establece nuestro convenio, y por todo ello vamos a ir, vamos a tratar, obviamente, que se puedan efectuar otra vez las vinculaciones, que esto, cosa que vemos muy difícil, pero iremos, si no, por la indemnización completa, que es lo que establece, y comentarles a la comunidad quién es esta mujer, quién es esta familia que pretende, a partir de la pauta oficial, blanquear una situación que no es del todo agradable. ¿Qué quiero decir con esto? Pretenden justificar con la pauta un trabajo que no hacen, porque ¿quién va a hacer el diario ahora? Claro. Lo va a hacer ella con las notas que extrae de distintas agencias de noticias, es decir, no va a producir absolutamente nada. Va a sacar las fotos que saca otro fotógrafo, sí, va a sacar las notas que escribimos otros periodistas, y de esta forma va a armar el diario ella sola y va a justificar la pauta publicitaria. Por eso también un llamado de atención al gobierno, a los que ofrecen o les dan la pauta publicitaria a este medio, para que revea esa situación, porque no corresponde. Entendemos nosotros que la pauta publicitaria debe ser garantía de trabajo, es decir, que el gobierno, que debe garantizar el empleo, pueda hacerlo también con esa extensión, ¿no? No está ocurriendo esto, lamentablemente. Y por eso decía al principio, Flor, sí, que la situación del Diario del Día es un poco distinta a los acontecimientos de otros medios, como es el caso, por ejemplo, del Diario Río Negro, más allá del repudio y la preocupación que nos invade, porque es una situación que se reitera. Pasó con un colega en la agencia Viedma, un mes antes había pasado con otro colega en la agencia de Sierra Grande. La empresa ha indemnizado como establece el convenio e inmediatamente lo hizo. Bueno, todavía acá estamos esperando alguna aclaración de lo que está sucediendo con el caso del Diario del Día. Claro. Silvano, bueno, desde el sindicato, todas estas medidas, ¿no?, o cuestiones que se van a llevar adelante, ¿va a haber alguna movilización para repudiar esto, alguna intervención en algún lugar? Seguramente. Hoy, sin lugar a dudas, esto es muy reciente. Sí. Estamos con reuniéndonos con el abogado que nos está representando, que está representando a los chicos, en verdad, a los chicos afectados, para ver cómo iniciamos estas medidas. Indudablemente la primera medida a tomar, a esperar, en verdad, es que lleguen los telegramas, ver cuál es el contenido del mismo, claro, para a partir de allí, sí, delinear alguna estrategia. Todo esto es muy reciente, pero sin lugar a dudas lo que nos invadía ayer era la bronca, la indignación, sí, por esa modalidad que ha utilizado esta mujer, sí, reitero, Claudia Kreise, para comunicar a los chicos esta decisión.